El próximo jueves 26 de septiembre tenemos una cita en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con la presentación de Greal, el secreto de las 8 llaves. Pero antes, te voy a invitar a conocer a su responsable, que se ha pasado por este lado del micrófono para hablarnos un poquito más del proyecto. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Este es el capítulo que da cierre a una semana más llena de recomendaciones, noticias, herramientas, consejos y entrevistas, que también las hay, todo ello relacionado con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín y es un placer darte la bienvenida, como cada día, a este lado del micrófono. Durante estas semanas os he ido comentando algunos detalles, pocos, lo sé, algo que espero poner a remedio hoy, pero no mucho tampoco, porque oye, también conviene dejaros con intriga, del podcast Greal, el secreto de las 8 llaves. Un proyecto de la Agencia Catalana de Turismo que celebrará una presentación por todo lo alto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el próximo 26 de septiembre a las 7 de la tarde. Será allí donde podremos conocer mucho mejor este proyecto, que ya solo por lo que han revelado tiene una pinta espectacular y que os tengo que confesar que entre el secretismo con el que lo están llevando, las pequeñas perlas que ya han publicado y la cita del día 26, yo estoy bastante expectante de todo lo que tiene que ver con este proyecto. La verdad que ahí podríamos asimilarlo a una típica presentación de Hollywood, pues para mí, en el formato podcast, estas cosas son las que más me ilusionan. Y es por ello que hoy tengo el placer de tener a este lado del micrófono a su responsable, a ver si soy capaz de conseguir algún detallito nuevo de todo lo que conocemos hasta ahora, o mejor dicho, de lo que no conocemos hasta ahora. Marta García, actriz de voz, narradora y directora de audiolibros, además fundadora y directora de la empresa de producción de audio Smart Locuciones, donde ha llevado a cabo la producción de numerosos proyectos para clientes como Storytel, Audible, Editorial Planeta, Editorial Roca, la Universidad de Navarra y recientemente la Agencia Catalana de Turismo, motivo por el cual la tenemos por aquí hoy. Y es que ha liderado la producción de Greal, El secreto de las 8 llaves, un viaje sin retorno. Una ficción con la que vamos a poder recorrer Cataluña a través de la búsqueda del Santo Grial que se cree que tiene su origen allí, en Cataluña. Bienvenida, Marta. Todo un placer tenerte a este lado del micrófono. ¿Qué tal? Hola, Jorge. Bueno, el placer es mío estar aquí y charlar un ratillo contigo, así que muy, muy contenta. Vamos a ver qué podemos averiguar de esta búsqueda, nunca mejor dicho, esta búsqueda secreta, y secreta en los dos sentidos, tanto en la real como en la ficticia. Vamos de momento sí, hasta el día 26, de momento sí. Esa es una de las preguntas que tengo preparadas. ¿Tenemos fecha oficial del lanzamiento? ¿Va a ser el propio día 26? Sí, el día 26, cuando finalice el evento, ya se van a poder escuchar los tres primeros capítulos de esta ficción sonora. O sea, que va a ser lanzamiento, por un lado, escalonado, pero por otro lado vamos a tener un primer plato, segundo plato vamos a tener. Sí, decidimos que por lo menos tres episodios se pudieran escuchar completos y luego ya sí que se irá lanzando uno semanal para que se vayan actualizando hasta completar toda la ficción, que son 11 capítulos. Bien, o sea que tenemos para un par de mesecitos de esta trama. Bien. Fíjate que por lo poco que sé de esta trama, me recuerda mucho, no sé si a esos libros de aventuras de cuando yo era pequeño o no, pero bueno, juvenil, a esas aventuras gráficas de los videojuegos que también jugaba, en mi caso allá por los 90, pero bueno, ya no se hacen tanto estas aventuras gráficas, pero por aquellos los 80, 90 sí que estaban bastante de moda. Pero claro, yo no sé si esto es solamente mi impresión o que me estoy dejando llevar por la nostalgia y por lo poquito que habéis contado. Déjame que lea la primera y premisa inicial que pueden encontrar todos aquellos que vayan a la web de podcastgreal.com, sitio donde, por cierto, y esto lo voy a repetir varias veces hoy, todavía se pueden conseguir las invitaciones para el evento del día 26, que luego también eso te preguntaré es sobre el evento. Sí, porque hay aforo limitado y bueno, pues solo aquellos que sean los primeros en registrarse serán los que puedan acceder, porque está abierto a todo el público general. Y además, los que se apunten tienen una pequeña sorpresa que no voy a desvelar, aunque es muy fácil de conocer si entráis en la web. Así que lo dejamos por ahí, podcastgreal.com, y descubrir la sorpresa que hay. Dice la premisa, dice: lo último que Pep hubiera imaginado la tarde en la que comienza nuestra historia es que su vida iba a cambiar para siempre. Bueno, esto hasta aquí es algo típico de una historia. Ay, el aventurero se encuentra con... y aquí es donde empieza ya lo bueno. Pep, un periodista que trabaja como rider en Barcelona, sueña con ser escritor. Un día, una mujer choca con él y deja un cofre misterioso. Junto a su amiga Laia, experta en historia del arte, viajan por Cataluña descifrando pistas sobre el Santo Grial. Bueno, aquí ya la trama se empieza a complicar. ¿Realmente se encuentra el Grial en Cataluña? ¿Podrán encontrarlo? Y aquí, ojo al siguiente párrafo, porque esto es lo que a mí personalmente me ha encantado de la historia, y ahora hablaremos sobre ello también. Descubren varias llaves en forma de pétalo necesarias para abrir el cofre, enfrentando desafíos y peligros. Con el apoyo del escritor Javier Sierra, Pep se prepara para escribir sobre su aventura, comenzando una nueva etapa en su vida. A ver, cuéntame un poquito así por encima, que no vamos a spoilear, y lógicamente no creo que quieras tampoco, ni te dejen. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta aventura que acaba de arrancar? Porque el inicio promete, por los personajes invitados, por la trama, o sea, a mí personalmente ya me habéis cautivado y no conozco absolutamente nada del proyecto, salvo esto que acabo de leer. Bueno, hay una cosa que yo creo que es muy importante y que mete un ingrediente que creo que a la gente le puede gustar mucho, por lo menos yo, mi punto de vista siempre es que cuanto más de real, ¿no?, tenga esa historia, aunque efectivamente es una aventura y como tú muy bien decías, tiene que ver con esas aventuras gráficas en las que vas descubriendo pruebas, ¿no?, y avanzando y hay ciertos rompecabezas que tienes que descifrar, ¿no?, tiene mucho de eso. Pero hay algo que no hay que perder de vista y es que contiene muchísimos datos, lugares y sucesos históricos reales. Es decir, que a pesar de que es una aventura, no deja de tener ese punto de realidad, ¿no?, de realidad ficcionada, que además, pues como tú bien has nombrado, está Javier Sierra, el gran escritor Javier Sierra de por medio, con lo cual hay una rigurosa búsqueda de datos, toda la historia está inspirada en un libro de Javier Sierra que se llama El Fuego Invisible, que fue Premio Planeta. Y bueno, con eso te lo digo todo. Al final, pues tiene mucho de real, que creo que le aporta también un punto extra, ¿no?, de los sitios en los que suceden las cosas. Y las cosas que suceden en esos sitios tienen datos contrastados y momentos en los que sí que han sido reales, ¿no?, aunque haya algunas cositas que se han añadido por la parte de ficción con tres maravillosos guionistas que han hecho de esa inspiración primigenia del libro de Javier Sierra, lo han convertido en toda una aventura trepidante que contiene ambos ingredientes. Esa realidad totalmente contrastada, lugares que luego vas a poder visitar, o sea, un poco nos recuerda esto, por ejemplo, a los libros de Dan Brown, ¿no?, del Código Da Vinci, sí. Que luego pues puedes visitar esos lugares, puedes ver las cosas que han visto los personajes de ficción, pero luego tiene ese punto de aventura, de personajes que bueno, sí que son inventados, pero que van viviendo y van pasando por todas esas pruebas y, bueno, un montón de aventuras, ¿no?, que les van a ocurrir a los protagonistas. Pero siempre pienso, oye, ese puntito de realidad le da un extra, ¿no? De voy a poder ir a este sitio, voy a poder visitar esto, voy a poder ver lo que vieron ellos, aunque los personajes en sí, no todos los que salen son reales, pero los hay que sí. Sí, y además, no lo quería yo decir, pero me ha recordado en ciertos momentos a las novelas de Dan Brown. Y algo que me ha ocurrido a mí, además este mismo verano, con alguno de los puntos de rodaje de, por ejemplo, la serie Juego de Tronos, que esa sí que es ficción, ficción absoluta, pero muchos puntos se han rodado aquí en España, y fíjate que están ambientados en sitios ficticios, pero que, bueno, pues es un castillo, es una iglesia, y lo ves en la ficción, y luego lo visitas en persona, y dices, ay, aquí es donde... Y esto mismo, si lo adaptamos a una... ficción un poquito más realista, sobre todo con personajes de carne y hueso y con personas de carne y hueso, porque aquí hay que diferenciar entre personas y personajes, en este caso van a ser de voz y hueso. Exacto. Van a estar, vamos, yo en mi opinión estoy deseando, es que acabo de volver justo de Cataluña, ya estoy deseando volver una vez escuchada vuestra ficción para ver si me puedo escapar a alguno de los lugares donde se ha ambientado esta ficción. Eso es, pues está, la verdad es que está ambientada por toda Cataluña, o sea, pasa por todas las provincias y hay lugares emblemáticos, algunos son muy conocidos y otros que probablemente haya gente que se sorprenda, y hay un montón de sitios que resultan súper interesantes y que creo que a raíz de todo esto, ¿no?, de escuchar a nuestros personajes, dan ganas de ir a ver cosas. Seguro, seguro que sí. Bueno, comentabas antes del equipo de guionistas, del guión también, pero por lo poco que he visto, tenéis aquí un equipo de producción y de sonido, de diseñadores sonoros, las voces, porque las voces también tenéis unos actores y unos cuantos actores en cuanto a número también. ¿Cómo ha sido el proceso de producción? Porque tenéis un equipo, vamos, yo no me quiero ni imaginar. Yo nunca he participado en un equipo tan, tan grande, pero ¿cómo ha sido liderar a tanta gente? Bueno, pues la verdad es que mi compañero Fran Izuzquiza, junto conmigo, que menos mal que hemos estado los dos ahí para apoyarnos mutuamente, hemos tenido de todo. Hemos pasado porque esto han sido muchos meses de trabajo, desde que se empezó a fraguar y se presentó la idea hasta que hemos podido grabar todo, sonorizarlo. En fin, ha sido arduo el trabajo, coordinar, como tú bien dices, a muchas personas. En ocasiones es delicado, ¿no? Hay momentos complicados. Esta ficción sonora está escrita por tres guionistas distintos y todo basado, como hemos dicho, y supervisado por Javier Sierra, ¿no? Con lo cual son cuatro personas que tienen que ponerse de acuerdo a la hora de elaborar una única historia. Cada uno tiene ideas distintas, cada uno ha hecho proyectos diferentes. Todos ellos tienen experiencia en escribir para audio, que eso era algo súper importante que había que tener en cuenta de cara a hacer algo así, ¿no? Que fueran personas que tienen experiencia, porque no es lo mismo escribir para audio que para algo que tenga apoyo visual, ¿no? Y bueno, pues aparte de eso, también contamos con tres diseñadores sonoros distintos, cada uno con su estilo diferente. Esto a mí me recuerda mucho como el hotel este que hay en Madrid, no sé si lo conocéis, el Puerta de América, que tiene una planta realizada por un arquitecto y un diseñador de interiores distinto. Entonces, cada planta es de su padre y de su madre. Bueno, pues esto pasa algo parecido, ¿no? Son tres diseñadores sonoros, que esto es la primera vez que se hace. Y cada uno de ellos ha sonorizado una serie de capítulos que ya desvelaremos y bueno, pues eso, también poner de acuerdo, ¿no?, a toda esa parte que tienen que tener elementos comunes, pero cada uno tiene que respetar su estilo. Bueno, pues tiene también su historia y luego, bueno, esa parte es la de preproducción, digamos, pero luego tenemos todas las voces que han participado, ¿no? Porque al final esto se hace en versión en castellano y en versión catalán. Ah, no sabía eso, fíjate. Sí, vamos a tener las dos versiones disponibles y entonces, bueno, pues eso complica, ¿no?, la parte de grabación y producción, porque necesitas hacerlo en dos idiomas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, también pues eso, los guiones se han realizado en castellano y se han traducido al catalán, o sea que ha tenido que coordinarse a mucha gente y cuidar sobre todo, cuidar cada detalle, ¿no?, de lo que se hacía en la preproducción para que luego la parte de producción fuera más llevadera, surgieran los menos problemas posibles. Luego, pues bueno, todas las voces conocidas pues también llevan una parte de gestión distinta, ¿no? A pues trabajar con un Andreu Buenafuente o un Arturo González Campos, o pues bueno, pues también tiene su cosa. Y luego nuestros protagonistas, las voces protagonistas, que son Michel Jenner y Paul Monen. Bueno, ellos mismos nos contarán su experiencia el día 26, pero vamos, también ha tenido lo suyo, ¿no? Imagino. Además, ellos lo han hecho en ambos idiomas. Los dos son catalanes y hablan perfecto catalán, así que han trabajado las dos versiones, ¿no? Antes de pasar al tema de las voces, que precisamente con esos dos protagonistas y todos los invitados tenemos ahí una pequeña sección, pero con esto que comentabas de la producción, creo que, no sé si será la primera, pero sí que seguro que es una de las producciones más grandes a nivel audio en España, por lo que me comentas, a nivel podcast, digamos, con tantos guionistas, tantos diseñadores, tantos. O sea, a mí me parece ya una producción, no sé si hollywoodiense, porque muchas veces se le pone ese adjetivo, pero no, una producción audiovisual por todo lo alto, con una coordinación, como dices tú. ¿Desde cuándo lleváis tramando todo esto? ¿Se puede saber cuándo empezó todo el proyecto? Bueno, es que esto empezó a finales de 2023, prácticamente. Pues fíjate que me parece poco para lo grande que es. Si, vamos, si ya lo tenéis terminado, me parece. Estaba cociendo, digamos, la primera idea, un poco porque lo que, como tú dices, a una superproducción como esta, que yo estoy de acuerdo en que para lo que estamos acostumbrados en el sector del audio ya empezamos a ver ese eso interés, es, ¿no? Y es fantástico, porque al final creo que, a ver, yo como amplia defensora que soy de este ecosistema, ¿no? De este entorno sonoro, creo que me gusta ver, ¿no? Que cada vez las empresas lo relacionan con un canal nuevo que deben de incorporar a su estrategia. Es decir, que igual que han tenido esa parte de medios, prensa o audiovisual o diferentes entornos y canales de comunicación, que el audio sea uno más y se incorpore dentro de sus herramientas de marketing, me parece fantástico y creo que es súper bueno y súper positivo para el crecimiento del sector del audio y sobre todo para estas marcas que deciden tener visibilidad a través de este canal, porque es un maravilloso canal, ¿no? Es un canal que conecta emocionalmente desde el minuto uno, el sonido, la palabra hablada, estamos súper acostumbrados a que nos cuenten historias desde que somos bien pequeñitos. O sea, que escuchar, sentarnos a escuchar una historia es algo que siempre, siempre lo vamos a llevar dentro, ¿no? Lo llevamos en nuestro ADN. Y creo que es un entorno maravilloso en el que todavía está por explorar todo, sí, sí. Todo, o sea, hay mil cosas, ¿no? para hacer. Y sobre todo es lo fantástico, dónde te puede llevar solamente con el sonido, la voz y la música, ¿no? Ese trío que te pueden llevar muy lejos y sobre todo apoyado por la tecnología que hay ahora, que evidentemente no existía hace unos años. Tú ahora mismo te pones unos cascos y con el sonido binaural o el Dolby Atmos, ¿no? Que es con lo que ya se empiezan a hacer prácticamente todas las ficciones sonoras, está incluida, te posiciona dentro, en el centro, digamos, de toda la acción, ¿no? Con lo cual puedes vivir, yo he tenido que quitarme cascos en algún momento escuchando alguna ficción sonora porque me estaba muriendo de miedo o sí. ¿No? Te hace sentir porque realmente te posiciona en el centro de toda la película, ¿no? Entonces, bueno, creo que es súper positivo todo lo cómo está creciendo, cómo las marcas cada vez se animan más, ¿no? A meterse en esta parte y lo adopta como herramienta de comunicación. Y por eso creo que ficciones como esta y marcas como la Agencia Catalana de Turismo, ¿no? Entidades, en este caso entidades públicas, marcas que cada vez se arriman y aportan, ¿no? Aportan mucho a este sector, es de agradecer y desde luego de ensalzar que además ya estas producciones puedan estar a un nivel tan alto como cualquier otra audiovisual, ¿no? En este caso, además, nuestra ficción va a ir apoyada por la parte audiovisual, que eso ya se desvelará, pero se ha contemplado para que sea algo que sea inclusivo, ¿no? Y que incluso personas que tengan problemas tengan problemas de audición, puedan disfrutarla también, igual que lo hace el resto de la gente, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso conviene destacarlo. Eso ya sí que, no, ahí no puedo decir nada más, pero nada. Sí que irá apoyada y se desvelará el día 26. Entonces, bueno, sí, es una producción muy grande, es fantástico que una entidad como la Agencia Catalana de Turismo apueste por algo así y crea firmemente y haya confiado sobre todo en todos los miembros del equipo y se haya dejado llevar de esta manera tan han aportado mucho y han sido muy, muy colaboradores todo desde el minuto uno, ¿no? Con lo cual, desde luego, sí ha sido también fácil la coordinación de tanta gente es porque ellos nos lo han proporcionado así, ¿no? Nos han facilitado mucho el trabajo, muchísimo, con confianza y dejándonos trabajar a gusto y tranquilos y aportando cuando tenían que aportar. O sea que ha sido, la verdad que la experiencia ha sido mucho tiempo, como tú dices, pero ha sido maravillosa. Pues oye, es de aplaudir y admirar que hayan confiado en el proyecto, que hayan apostado por él y sobre todo que hayan ha puesto el soporte para desarrollarlo, porque con la cantidad de gente que habéis trabajado en él, las voces conocidas, no caras, que también, sino voces conocidas que han participado, los actores protagonistas, el nivel de los actores protagonistas, que ahora hablaremos de ello. Y otra cosita también que me gustaría destacar, que yo no conocía, lo de los estilos de los diseñadores sonoros, que estén separados por episodios. Esto sí que lo hemos visto en otras series de televisión, o bueno, series audiovisuales, pero en podcast yo juraría que no lo he visto nunca y va a ser muy curioso, ¿no? Destacar, ay, mira, el 2 me gusta mucho porque lo ha dirigido Alberto Espinosa o Jun Curiel. Ay, ay, es que se nota el toque de Jun aquí, claro. Esa yo la conozco y ese es el que me ha gustado mucho. Va a estar muy curioso adivinar, ¿no? ¿Cuál de quién es cada uno? Eso es, sí, la verdad es que al principio no sabíamos muy bien cómo iba a salir, porque al final es lo que tú dices, claro. No, que yo conozca, no he visto una ficción sonora que se haya diseñado por tres personas diferentes en lo que se refiere a la arquitectura del sonido, y evidentemente había, en un principio había reticencias o pensábamos que igual se iba a complicar mucho porque, bueno, pues... está claro que una o las normas, ¿no?, que se conocen, ¿no?, se entiende que una misma historia debería de tener también una misma identidad sonora, ¿no? Entonces, no sabíamos si realmente que hubiese varios estilos, porque como tú dices, ahí sí que se notan bastante las diferencias, ¿no? En un diseñador y otro tienen estilos completamente diferentes. Y, claro. Claro, ahí... No sé, puede haber diferencias tan grandes como, pues no lo sé, que uno ambiente mucho, ¿no?, en exceso, o meta muchos sonidos, o le guste, por ejemplo, una banda sonora compuesta ad hoc para esa escena, y puede haber otro diseñador sonoro que le guste algo un poco más minimalista, con una música que le guste hacer, buscar en librería, ¿no? O sea, hay cosas que pueden ser totalmente dispares, ¿no? Y no sabíamos muy bien si al unirlo, bueno, pues iba a quedar bien. Pero la verdad es que las tres personas que han realizado el diseño sonoro se han esforzado por tener ciertos elementos comunes y luego aplicar su propio talento en cada uno de sus episodios. Es decir, que no hemos perdido esa conexión global de elementos comunes de diseño sonoro que va a haber a lo largo de la historia, pero manteniendo la esencia de cada uno de los diseñadores. Así que creo que han encontrado un equilibrio perfecto que, bueno, eso pues... tendréis que valorarlo cuando la escuchéis, ¿no? Cuando todos los oyentes escuchen esto, pero yo creo que han hecho un fantástico trabajo porque no han perdido su esencia, se puede diferenciar evidentemente cada uno su estilo, pero sí que han mantenido una coherencia a la hora de hacer toda la historia conjunta. Madre mía, yo no sé, cada vez... te voy a pedir a ver si me puedes pasar algún capítulo antes de la presentación porque me lo estáis pintando, que madre mía. Bueno, pasemos. Estamos poniendo las expectativas muy altas, pero sí, de luego, sí, vamos. Sí que os guste tanto como a nosotros. O sea, no sé si es porque no se conoce nada, pero es que yo ahora que sí que empiezo a conocer estos detalles de cómo se ha hecho y yo que lógicamente sé el trabajo que hay detrás y las personas que están implicadas también, según voy conociendo detalles, la verdad que... Es más, me quiero planear un viaje a Cataluña disfrutando durante esas 3 horas que tarda el AVE, a ver si voy disfrutándolo allí, llego y ay, tengo que ir acá. Bueno, es espectacular. Es un buen momento, sí, para escuchárselo, porque es más o menos ese tiempo en global, pues, o sea que ya es bueno, perfecta. Te vas pues escuchando y luego ya vas anotando sitios que te gusta ver, ¿no? Y, esto se lo tenéis que proponer a las compañías de trenes, a ver si sí, hacen un viaje o algún tour o algo, pues sería muy curioso. No estaría nada mal. Sí, bueno, sí. Luego entiendo que ya cada uno luego valorará un poco, ¿no?, lo que más le gusta, ¿no? Y habrá gente que le encante que haya esos tres diseñadores, igual hay gente, claro, que le chirríe un poco más, ¿no? Pero lo que sí que es importante, como tú dices, al final es, bueno, pues saber conocer un poco más todo el trabajo que ha llevado, ¿no?, un poco esos detalles, que eso es precisamente lo que se podrá ver el día del evento, ¿no? Porque van a ser ellos mismos quien cuenten su experiencia y que, bueno, más allá de que te pueda gustar más o menos, ¿no?, pero el ver todo el trabajo que hay detrás, que creo que es algo que puede sorprender. Sí, sorprender. Al menos a los que trabajamos en algo relacionado y sabemos un poco las tripas de que hay detrás de cada uno de los proyectos, pues a mí me pasa muchas veces con las películas, ¿no? Ves una película que te gusta tanto y luego ves el making of y dices, ay, mira cómo han hecho esto y lo otro. Totalmente. A mí personalmente, a mí me gusta mucho y a todos los que nos gusta el audio, yo creo que también. Entonces, vamos, yo estoy como un niño deseando que llegue el día 26, de verdad, porque me encantan estas presentaciones y con el listón que estáis dejando, yo creo que, vamos, a mí ya me tenéis convencido, pero imagino que a todos los oyentes al otro lado del micrófono, creo que también por lo poquito que les conozco. Que se pasen y que luego nos cuenten. Eso. Y que escuchen, sobre todo que escuchen, que lo escuchen. Cuenten también, pero primero que lo escuchen. Eso. Bueno, en cuanto a las voces, los actores, actrices, invitados, bueno, a ver, aquí hay que pararse un momento por los protagonistas, porque qué dos voces, dos recién llegados, estoy haciendo muchas comillas porque no son ni recién llegados ni... Vamos a ver, Paul Monen, Michelle Jenner, o sea, si había actores para ponerle voz a esta aventura, hay poquitas voces. Yo sobre todo con la de Michelle Jenner, que me perdone Paul, pero a mí la de Michelle Jenner es que me tiene ganado desde el principio. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? Bueno, son al margen de la profesionalidad, que es espectacular, para mí, que es lo que siempre destaco, es que son bellísimas personas con las que se puede tener una charla agradable, trabajar y reírse y a tener un buen ambiente de trabajo, que para mí eso es claro, fundamental, que en el estudio estemos todos cómodos. Y la verdad es que los dos lo han hecho súper fácil. Michelle, es que, ¿qué voy a decir de Michelle? Pues es que es una máquina, es que es una máquina. Es una máquina, se mete al estudio y es, o sea, poco hay que decirle, no hay mucho que corregirle, porque es que ella sabe perfectamente, tiene tablas de sobra, ¿no? En como actriz de imagen y como actriz de voz, así que fue como, más disfruté yo viéndola trabajar más que otra cosa, o sea, fue fantástico, ¿no? Y con Paul, pues lo mismo, o sea, Paul al final es verdad que tiene más experiencia en la parte de imagen, pero precisamente queríamos algo así, ¿no? Que aportase esa naturalidad también a la hora de grabar. Ha hecho algunas cositas también en audio, o sea, que no es que no tuviera nada de... Ha hecho también cositas solo con micro, pero se le ve que tiene tablas y que sobre todo es súper trabajador, o sea, está siempre dispuesto a lo que le digas, a cambiar lo que sea, a regrabar si hace falta, a pasarse más días en el estudio si es necesario, o sea, siempre era lo que necesitéis, o sea, da gusto, ¿no?, trabajar así, porque es verdad que en estos casos cuando se tiene ya el guión preparado, concentramos en muy pocos días las grabaciones, ¿no?, para hacerlo, bueno, para ocupar las horas de estudio lo menos espaciadas posibles, digamos, ¿no? Que sea todo más efectivo y más operativo y los diseñadores vayan teniendo todas las voces a la vez, con todas sus pistas. Entonces, son días muy intensos de horas, de concentración, no se te puede escapar nada. Es verdad que luego, cuando hay posibilidades de corregir, ¿no?, después, pero lo mejor es que hagas un buen trabajo de producción para luego no tener que andar llamando de nuevo a la gente o haciendo demasiados retakes, ¿no? Entonces, es verdad que son días muy intensos y que se agradece muchísimo, yo por lo menos lo agradezco un montón, que haya buen rollo en el estudio, que la gente venga con una sonrisa, que se ría cuando no le sale algo, pero que a la vez sean profesionales, ¿no?, y vayan a lo que vayan y lo hagan lo mejor posible. Y la verdad es que no tengo quejas, vamos, pero no tenemos quejas de nadie. Hemos creado un ambiente en el que nos hemos reído mucho, nos lo hemos pasado bien, hemos acabado cansados, evidentemente, claro. Pero se ha sacado todo, yo creo que de la mejor manera posible. Que cuando el trabajo está bien hecho siempre se acaba cansado, ¿eh? Yo no conozco ningún buen trabajo que diga, no, pues no me ha costado mucho. No, normalmente el buen trabajo acabas cansado. Pero que vamos, con ellos y además lo que dices tú, formar un buen equipo, yo creo que eso al final se acaba transmitiendo en el propio, independientemente de que sea audio o actuación visual, se transmite, eso al final se transmite. Totalmente, sí, yo estoy de acuerdo, que es verdad que eso se nota muchísimo. Sí. Eso que hablan de la química entre actores, al final cuando los dos actores tienen química entre ellos, se nota, se transmite y la gente lo valora mucho en los productos finales, pues aquí igual. Igual. Sí, no siempre, además, hay que tener en cuenta que cuando hay muchas veces que no siempre puedes grabar con los dos juntos. Ah, eso te iba a preguntar. Sí, eso a veces pasa, no puedes grabar con los dos juntos porque la disponibilidad de ambos no coincide, por ejemplo, que era el caso. Entonces, tienen que hacer un sobreesfuerzo porque no están juntos en la misma cabina, ¿no? Entonces, no es que se den réplicas el uno al otro, sino que, por ejemplo, Michelle grababa sola, Paul grababa solo y Paul escuchaba a Michelle, pero Michelle, como fue la primera, no escuchaba a nadie. Es decir, que tiene su complicación, porque no siempre por logística, sobre todo cuando tienes voces así, ¿no?, como ellos, claro, que tienen agendas muy complicadas, pues no siempre puedes tener los dos juntos. Hay otros actores que sí que a lo mejor tienen más disponibilidad y se puede realizar, o tienes suerte y te coincide, pero en este caso pues no fue así. Así que tiene todavía más mérito, ¿no?, porque tienen que darse réplica el uno al otro sin estar físicamente juntos, ¿no? Ahí es donde se notan las tablas, tanto de los actores como de los directores, como de todo el mundo al final. Cuando uno es un buen profesional, pues es donde se nota que muchas veces las condiciones no son las más óptimas, pero si luego al final el trabajo no se ve reflejado, es donde dice, no, es que, pues eso, ¿cuántas horas de grabación puede tener Michelle en los estudios? No lo sé, pero en cuanto entra en el estudio, entra en la cabina, se pone los cascos y empieza con el guión, bueno, pues te das cuenta de que es que ha nacido para esto, básicamente. Sí, yo personalmente creo que sí. Sí, total. Bueno, y luego por otro lado, algo que a mí me ha gustado mucho según lo iba leyendo y que me parece súper curioso, y es que yo mira que he escuchado podcasts ficcionados, pero creo que es la primera vez que veo eso de que hayáis metido a personajes ficticios y a personajes reales o a personas o personajes interpretándose a sí mismo. Creo, ya digo, que es la primera vez que yo al menos me lo encuentro. Y tenemos, por ejemplo, a Andreu Buenafuente, Arturo González Campos, Javier Sierra, que ya ha salido mencionado durante la grabación, a las compañeras de Terrores Nocturnos. Claro, esto interpretándose a sí mismo es como un cameo, sí, pero no es un cameo. Cuéntame más sobre esto. Bueno, esto ha sido muy divertido. Está claro, a ver, contando con los nombres que tú has dicho, no podías, era absurdo hacerles un papel que no fueran ellos mismos, porque es que lo que aportan como ellos mismos es fantástico. Entonces, tanto Buenafuente como Arturo, como las chicas de Terrores Nocturnos, efectivamente, como tú dices, hacen de sí mismos, todos, ¿no? Lo que pasa es que tienen una intervención concreta dentro de la historia, ¿no? Y interactúan con los personajes ficticios. Entonces son, yo diría sí que son como cameos, porque en realidad lo son, aunque están actuando, ¿no? Entonces, bueno, salen en diferentes capítulos, incluso Terrores Nocturnos, nos reímos mucho porque hacen su podcast dentro de eso. ¡Ay! Me las he spoileado, digo, ¿y cómo molaría que hiciesen su podcast? Me las he spoileado, bueno, da igual. Ellas hacen su podcast dentro del podcast, entonces está muy guay porque además tienen un papel clave dentro de un capítulo, bueno, pues está súper chulo. Y bueno, Buenafuente, hace un par de intervenciones también, siendo él mismo, y Arturo González Campos, pues se hace un trocito de monólogo, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Así que, bueno, contamos con estas cuatro personalidades, ¿no? Que, de diferentes entornos, que además, desde el principio, lo han puesto todo también muy fácil, ¿no? Les gustaba mucho el proyecto, creo que esa era la clave de tenerles dentro, porque, bueno, pues al final sabemos, ¿no?, cómo son las agendas y las mil cosas que tendrá Buenafuente, ¿no?, que hacer, o Arturo, ¿no?, y las chicas de Terrores. Y la verdad es que desde el principio les encantaba la idea de poder participar en un proyecto sonoro de esta envergadura. O sea, que al final yo creo que todos los que trabajamos en este entorno, ¿no?, porque Buenafuente también tiene su podcast, ¿no?, Arturo también, o sea, que al final los que trabajamos en este entorno, creo que en el fondo nos alegra mucho ver que surgen proyectos así, ¿no? Y cada vez más, no solo este, pero que surgen este tipo de proyectos, y yo creo que la idea cuando se la propusimos, está claro que han participado porque les flipó el guión. O sea, les gustó mucho la idea en sí, de la historia, de que estuviera Javier Sierra, de todo de Cataluña, ¿no?, cómo iba a recorrer todo. Y estuvieron dispuestos desde el minuto uno. Así que también ha sido bastante muy divertido y bastante fácil trabajar con ellos. Es curioso, ¿no?, ver cómo por fin parece que hay una industria, porque bueno, en el caso de los audiolibros ya teníamos cierta industria, pero en el caso de los podcasts no es tanto así. Yo este mismo fin de semana hablaba con alguien que comenzó a grabar allá por 2006 y que ha vuelto al mundo del podcasting hace un añito y poco. Y claro, dice, para mí es como si trajésemos a un neandertal al año 2024, que de lo que él vivió en aquel año, en 2006, a lo que hay ahora por fin hay una industria, hay marcas que apuestan esto. Tenemos equipos de guionistas, de diseñadores, de diseñadores gráficos, que también hay que darle cierto aspecto visual a todo esto. Eventazos como el del día 26. O sea, ahora por fin está eclosionando todo lo que poco a poco se ha ido generando a lo largo de estos años, y gracias a entidades como la Agencia Catalana de Turismo, que por fin se han dado cuenta del poder del audio y de lo que se puede conseguir gracias a esta transmisión sonora, ¿no?, y de las historias que se pueden contar y dar forma. Bueno, y hablando del evento del día 26, creo que también tienes un papel importante el día del evento, ¿no?, porque vas a ser presentadora junto a un amigo de la casa, hay que decirlo también, a Fran con mi compi Fran, ahí vamos a estar los dos, haciendo lo que vamos, bueno, lo que podamos, ¿no? Vamos a intentar dar lo mejor de nosotros también después de todos estos meses, pues conocemos bien todo el proyecto. Claro. Y bueno, pues vamos a dar, por supuesto, los protagonistas al final van a ser, pues bueno, los que van a estar con nosotros, los que nos van a acompañar ahí arriba en el escenario, ¿no? Que son tanto André Buenafuente como Arturo, las chicas de Terrores Nocturnos, los guionistas, los diseñadores sonoros, en fin, todo el equipo, ¿no? Que ha hecho posible que hayamos podido hacer este proyecto, ¿no? Y bueno, son ellos los que nos van a contar de primera mano anécdotas, cosas muy divertidas, cosas no tan divertidas, ¿no? Que les ha pasado, un poco su experiencia y qué opinan, ¿no? De todo esto y por qué se han involucrado en este proyecto. Y yo creo que va a ser muy gratificante escucharlo de sus propias voces, ¿no? Sí, porque yo creo que también es ponerlo en valor, ¿no? De todo el trabajo que hay detrás y de todas las personas que hay detrás para que cuenten precisamente pues cómo se ha forjado todo esto, que la gente se cree que es cuestión de esto en un fin de semana o en una semana se graba. No, no. Vamos, claro, antes, no, esto lleva meses de diseño y de trabajo. Eso es. Entonces, bueno, pues y también contaremos pues con el propio equipo de la Agencia Catalana de Turismo, que también tienen mucho, muchísimo que decir, porque sin ellos sí que este proyecto no, claro, no habría existido, ¿no? Son los que apuestan por esto. Entonces, también es, creo que es muy curioso, muy importante saber de primera mano, de su propia voz, porque ellos nos lo van a explicar, bueno, pues cómo se deciden, ¿no? A realizar un proyecto así y con una apuesta tan firme y... Así que creo que también ese es un punto importante dentro del día 26, que no nos olvidemos que gracias a ellos este proyecto ha sido posible, ¿no? Y hemos estado tanta gente detrás de él, o sea, que tiene mucha importancia. Pues vamos, desde aquí, en cuanto hables con ellos, darles las gracias de mi parte, porque para mí, cuando hay una presentación así, ojalá pueda asistir. ¡Ay, pues voy a poder asistir, mira que viene! Además, hoy he podido hablar con una de sus, no protagonistas, sino creadoras, o sea que, bueno. Y además, bueno, hablando de... creadoras yo, coordinar, porque la parte creativa la han llevado, ¿no? Más, pues eso, guionistas, Javier Sierra, ¿no? Son los que más han estado en la parte creativa, pero bueno... Labor bueno, pues, de coordinación que con también. Una de las jefazas. Vamos a dejar que es importante. Bueno, pues nos veremos el día 26. Quedan dos semanitas cuando estamos grabando esto. Una semanita cuando lo estéis escuchando en abierto. No sé si estás muy nerviosa o poco nerviosa, si ya lo tenéis todo planeado y está todo encajado. Bueno, sabes, siempre está todo preparado y siempre está todo supuestamente encajado, pero. Sí, pero hasta todo que no acaba... Pasar. Entonces, bueno, sí hay un cierto punto de nervios, ¿no? De que, claro, de que salga bien el evento en sí y sobre todo, y más importante que eso, yo creo, de que guste el proyecto, ¿no? Que es lo más importante, que esa ficción sonora realmente, pues bueno, te haga disfrutar, te sumerja por todos los lugares de Cataluña que hemos tratado de relatar y te enganche y la disfrutes, ¿no? Ese es el fin último de todo esto. Entonces, bueno, sí que hay un cierto nervio que después de tanto tiempo siempre te preguntas, ¿no? Ay, ¿le gustará a la gente? ¿Se enganchará? ¿Le parecerá, ¿no? Lo que nosotros hemos intentado proyectar ahí? Bueno, pues esa es la parte de nervio que va a ser imposible sujetar, porque es lo que hay. También cuando acaba dices, ay, ya por fin ya ha acabado todo, seguro. Y yo, vamos, a mí aquí ya tenéis uno que le va a gustar seguro, segurísimo. Y a los oyentes del otro lado del micrófono seguro que también, porque les conozco a todos o casi todos y todas. Así que seguro que tenéis ahí un montón de oyentes. Bueno, os hemos desvelado unos poquitos detalles de este proyecto, pero si queréis descubrir muchos más detalles, podéis apuntaros a esta presentación de la que os hemos hablado hoy y de la que os llevo hablando un par de semanitas, Greal, el secreto de las 8 llaves, que tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el próximo jueves 26 de septiembre a partir de las 7 de la tarde, entrando en podcastgreal.com y rellenando el formulario, uno por persona, ojo. Y esto no lo he dicho hasta ahora, lo hemos adelantado un poquito, pero hay sorpresas, hay cierto sorteo en juego entre todos los que asistáis al evento y los que os apuntéis. Una sorpresa bastante jugosa que tiene mucho que ver con todo lo que está relacionado el proyecto, que vais a poder disfrutar de este podcast si os lleváis esta sorpresa y, vamos, disfrutar en todos los sentidos, no solamente el auditivo, pero bueno, os lo tenéis muy fácil, solamente tenéis que entrar en podcastgreal.com, os apuntáis y ahí mismo vais a conocer los detalles de esta sorpresita que yo al menos no quiero desvelaros. Marta, ha sido un verdadero placer tenerte a este lado del micrófono, al igual que ha sido un honor descubrir algunos detalles, algunos secretos de Greal y cómo no, y esto ya es algo más personal, disfrutar de tu voz, que créeme que para los oyentes de podcast disfrutar de tu voz es todo un verdadero placer. ¡Jolín, qué bonito! Muchas gracias, Jorge. Pues ya me voy yo con una sonrisa enorme de oreja a oreja. Ha sido un placer charlar un ratito contigo y de verdad, espero que disfrutéis mucho, que veros el día del evento y nada, que te agradezco mucho este ratito y cuando necesites lo que sea, ya sabes dónde me tienes. Uy, no lo digas muy alto, No, yo encantada, yo me meto en todos los charcos, a mí me encanta. Perfectísimo, muchas gracias, Marta. Gracias, Jorge, adiós. Como cada viernes, desearte un gran fin de semana lleno de podcasts como Greal, El secreto de las 8 llaves, el podcast que será presentado en el Círculo de Bellas Artes el próximo jueves 26 de septiembre a las 7 de la tarde en Madrid. Y que, por cierto, yo voy a asistir. Yo espero que tú también asistas. Y, hombre, espero tu recomendación el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. Por cierto, recuerda que mañana, sábado por la mañana, tienes disponible la encuesta semanal en el canal de Telegram para que me digas cuáles capítulos te han gustado más durante este último ciclo de 5 episodios. Puedes acceder a este canal a través de alotroladodelmicrófono.com/Telegram y votar allí tus capítulos favoritos de esta semana. Y de esa forma, pues, hombre, me ayudas un poquito más a conocer cuáles son los que más os gustan, cuáles son los que menos, y yo voy configurando una mejor parrilla de contenidos. No olvides unirte a la comunidad o apoyar el podcast a través de los enlaces que encontrarás en alotroladodelmicrófono.com. Yo soy Jorge Marín, al frente de EOB Productora, y puedes ponerte en contacto conmigo a través del formulario que encontrarás en eob.es. Os espero en el canal de Telegram, en la web de alotroladodelmicrófono.com o en la web eob.es. ¡Muchas gracias! Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.